seguramente lo vamos a cantar todos juntos, bien arriba, con ese sentimiento que te contagia. Los Palmeras. Y las manitos. Pronto se borrará. ¿Cómo? Pronto descubrirás que no eres dueña y señora de lastimarme y esperar que la mi alma que llora.